Frecuencia Abierta, la posibilidad de escuchar y razonar. Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos, en todo en momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Federico Buizán, buen día, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. ¿Cómo estamos, Jorge? ¿Todo bien? Bien, aquí esperando la información deportiva para el fin de semana que se viene y el arranque del fútbol, entre otras cosas. Sí, arranca el fútbol, que arranca ahí en Maldonado, en el campus, con un piso que está muy mejorado. La verdad sí. Que el otro día me mandaba foto a la gente de la Intendencia sobre cómo quedó el campo de juego y bueno, ese sembrado que se hizo. ¿Y cómo va a quedar después si se juega hoy con todo lo que ha llovido acá, no? Impresionante. Bueno, pero también llovió en todo el país, acá también sigue lloviendo en Montevideo, pero la verdad que la imagen, por lo menos que se veía, estaba muy bien el campo de juego, donde hoy arranca Deportivo Maldonado con Plaza, la primera fecha del campeonato, donde el fin de semana tiene un partido que yo creo que es el que se roba la atención por la tabla de posiciones, Liverpool Nacional, porque Nacional tiene 40 puntos en la tabla anual, Liverpool 39, porque son dos aspirantes a ganar el campeonato. Peñarol con el estreno de varios jugadores nuevos y bueno, con un equipo que se ha reforzado para ganar el uruguayo, que arranca con ventaja en la tabla anual de 4 puntos. Va con Cerro al Centenario, hay unas 12.000 entradas vendidas ya para ese partido. Creo que son los juegos más fundamentales, ¿no? Y a nivel de información, ayer terminó el periodo de pases de jugadores con contrato. Pueden seguir llegando jugadores libres, pero jugadores con contrato terminó anoche. Y bueno, Peñarol pidió la extensión y anoche cerró a Franco González, al Cepillo González, el futbolista de Danubio, campeón del mundo sub-20, finalmente terminó en Peñarol. En la mañana nosotros dábamos la información en 100% Deporte en la radio y decíamos que, bueno, el Cepillo González podía terminar en Cruz Azul, que compraba la ficha y que lo cedía 6 meses a Peñarol. Sin embargo, nunca apareció Cruz Azul y el negocio se hizo entre el empresario, Peñarol y Danubio. Y bueno, se quedaron cada uno con alguna parte. Danubio se queda con un 20%, Peñarol tiene que definir qué parte de la ficha se va a quedar. El jugador firma contrato 2 años y medio con Peñarol, pero también le ponen cláusula de salida en cada periodo, se puede ir ahora en diciembre, pero bueno, el jugador quería estar en Peñarol, quería jugar y bueno, por lo menos este semestre va a estar en el club y dependerá después de las ofertas que puedan aparecer. Pero bueno, Peñarol termina de cerrar un periodo de pase donde trajo bastantes jugadores y de buen, sobre todo gente joven y con capacidad para responder rápido, ¿no? Nacho Sosa en el medio, Franco González por afuera, un arquero para atajar como De Amores, bueno, Olivera, que ya supo estar en Peñarol para jugar en el fondo. Después trajo a Ángel González arriba para jugar por afuera, que capaz que es el que te puede generar más duda. Mayada, ¿no? Un jugador 2 veces campeón con River en la Copa Libertadores, que viene de Libertad, es verdad, no en su mejor momento, pero bueno, se apela a un jugador que pueda responder, 2 años de contrato. Yo creo que a Darío Rodríguez le dieron un plantel de más de 30 jugadores como para que no falle y pueda ganar el campeonato uruguayo, ¿no? Y Peñarol tiene un medio campo que es el de la selección sub-20 campeona del mundo. Sí, después hay que ver si todos juegan juntos, porque yo creo que, a ver, en Peñarol, si el fin de semana pudiera jugar Damián García es titular, Seba Rodríguez es titular, y para mí Cristóforo también arranca jugando. Después habrá que ver el resto del año, donde de repente Damián García va a ser titular, Seba Rodríguez me parece el más titular de todos, y capaz que ahí se puede meter Nacho Sosa o Cristóforo mismo. Pero hay otros jugadores, está el Pato Sánchez, está un Menchenko, o sea, el gran tema de Darío Rodríguez va a ser gestionar el grupo humano, que nadie se bajonee y ponga cara larga si no juega, porque a cada partido entran 11 y juegan 5 suplentes. Pero si vos tenés 30 jugadores, en algún momento hay jugadores que no van a estar. Por eso Rossi se fue para Danubio, porque sabía que iba a jugar poco. Y se fue a jugar a Danubio campeonato clausura, Nicolás Rossi. Pero bueno, mejor tener que te falte, ¿no? Y yo creo que el problema de Darío es poner al que esté mejor. Y ahí, bueno, tiene que armar el mejor equipo posible. Bien, ¿qué más hay para contar allí? A ver. Nacional va a la cancha de Liverpool, cerró el periodo de pases, ya no trajo a ninguno más. Llegó sí la habilitación para Antonio Galeano, el paraguayo, que mañana va a estar en el banco el fin de semana. El equipo va a tener mucho del que jugó contra Boca, en la misma línea final, con Hichazo, Lozano, Bocanegra, Polenta y Báez. Diego Rodríguez con Elguera, no está Jonathan Rodríguez con un desgarro. Va a jugar Federico Martínez, Zavala, Gonzalo Castro y Damiani en el equipo titular de Nacional para el arranque de este campeonato. Después algunos títulos, bueno, Diego Pérez, finalmente el ruso Pérez, va a seguir en la Asociación Uruguaya de Fútbol como ayudante técnico de la sub-20, no aceptó dirigir los Panamericanos, le gusta el rol secundario de ser asistente y se va a quedar en ese rubro. Sebastián Boselli, otro de los campeones del mundo, negocia su pase a River y está muy cerca. Hoy me decía el presidente Defensor, que pide 4 millones de dólares por el 70% del pase. River ofertó 3.700.000 dólares, pero claro, quiere tiempo para poder pagarlo en 4 cuotas. Están ahí peleando, pero seguramente va a llegar a un acuerdo y Boselli será otro uruguayo en River. Por ahora se queda De la Cruz, por ahora, bueno, iría Boselli, y también a fin de año se va a sumar Nicolás Fonseca, el volante de Wanderers, el hijo de Daniel, que va a ser jugador de River para el año que viene. Así que bueno, también otro tema del pedido de pases. Hablando en Argentina, hoy arranca la Liga Profesional. Hoy juega el Boca de Cavani, con Saracchi ya a la orden también, contra Platense en la primera fecha. Y bueno, tenemos mucho fútbol internacional, ¿no? Entre otras cosas se define el Mundial Femenino el domingo a las 7 de la mañana con Inglaterra-España. Arranca Italia, que todavía no había comenzado Italia, juega el Napoli de visitante. Tenemos fútbol en Inglaterra, en Brasil, en España. Hoy sale la lista de Bielsa de jugadores reservados, pero no va a ser pública. Le avisan, el mecanismo es el siguiente: la Asociación Mundial de Fútbol manda una comunicación a cada federación, a cada país, por ejemplo a la Federación Española y al Club Barcelona, y le dice, por ejemplo, si está reservado o no Araujo. Justo Araujo no va a estar reservado porque se lesionó, tiene un desgarro y por lo tanto no va a llegar para los partidos con Chile y con Ecuador. Es una baja importante para Uruguay la de Ronald Araujo, como también está complicado Guillermo Varela, lateral de Flamengo, que salió con un esguince de rodilla el otro día y difícilmente esté. Pero hoy sale la lista o sale la comunicación a los clubes y habrá que ir averiguando quién está y quién no está. Y lo que se está esperando es saber lo de los históricos, pero a esta altura, por el dato que yo tengo, no va a estar Luis Suárez, que es el único jugador que uno esperaba que estuviera por el nivel deportivo, pero Bielsa no lo estaría convocando para el arranque de la eliminatoria. ¿No toma estado público la lista porque Bielsa no quiere o porque hay alguna disposición superior? No, digamos, al revés, mira, no, lo que no hay es obligación de darla. O sea, que como no es oficial o no hay obligación de darla, Bielsa sabe lo que decide, no la da. Entonces, sobre todo por aquellos jugadores que el día de mañana no van a estar confirmados. Entonces, para que no se sepa quiénes estuvieron y de repente quedaron afuera, es un tema capaz que de delicadeza al técnico. Pero La verdad que no cambia nada saber quién puede estar reservado. Siempre se daba. Tavares tenía el estilo de darla. Sí. Bielsa no. Bien. ¿Algo más por decir que quede pendiente? No, a nivel de fútbol no, a nivel de deporte sí. Te digo que, por ejemplo, los Teros hoy despiden su actividad ya para ir al Mundial de Rugby, que será el mes que viene. Juegan hoy en el Charrúa contra Argentina. Acá en Montevideo también hay una actividad preciosa en el Pinar, el TCR Mundial, con varios autos de primerísimo nivel. Bueno, va a estar compitiendo el uruguayo Santiago Urrutia, entre otros. Así que, bueno, mucha actividad también de deportes para destacar en las últimas horas. Y, bueno, lo más lindo para nosotros es que arranca el fútbol y tenemos partidos para ver. Bueno, fin de semana movidito viene, Federico. Te deseamos buen trabajo a ti y nos reencontramos el lunes. Un abrazo, Jorge, que pase bien. Hablamos el lunes. Otro para ti. Gracias por todo. Frecuencia abierta.